El día 20 de febrero, a las afueras de su casa, fue asesinado de dos balazos en la cabeza el compañero Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Amilcingo, Morelos. Hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y toda la región oriente. Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida, que se ha estado históricamente apoyando por el gobierno y la CFE en Amilcingo. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el Frente de Pueblo lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Este asesinato es resultado de la omisión de este y los gobiernos anteriores de resolver por la vía del diálogo el conflicto que genera el inviable Proyecto Integral Morelos, de la imposición del capital sobre los pueblos, de la justicia que no llega para los pueblos originarios afectados, de las sentencias y recomendaciones de la CNDH que llegan tarde y no se cumplen. Al contrario, se vuelven a violar. Justicia para el compañero Samir y para todos los pueblos afectados por el Proyecto Integral Morelos. No puede haber consulta si asesinan a nuestro compañero. Cancelación inmediata del Proyecto Integral Morelos. Samir Flores Soberanes fue indígena náhuatl, originario de la comunidad de Amilcingo. Fue fundador de la radio comunitaria de Amilcingo, 100.7 FM. Fue principal impulsor de la organización contra el gasoducto Morelos y todo el Proyecto Integral Morelos. Su trabajo fue incansable, tanto en Huesca como en todos los pueblos. Así con los niños de su comunidad, a quienes les enseñaba a conocer y amar su territorio. Alegre, valiente, incansable, solidario, comprometido y claro en sus ideas. Samir fue un ejemplo de lucha para todos nosotros. Por su posición y labor de promoción de la autonomía de Amilcingo y la defensa del territorio contra el Proyecto Integral Morelos, Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el año 2012. Hoy el Proyecto Integral Morelos cobró la vida de nuestro compañero. Ayer vimos con indignación y coraje cómo con la fuerza pública y el ejército enterraron los tubos de este proyecto de muerte en Amilcingo. Y hoy enterramos a nuestro compañero en el contexto de una consulta ilegal, ilegítima, inequitativa, que en lugar de resolver un conflicto que por años ha existido, lo ha acrecentado por no tomar en cuenta a las comunidades afectadas, por no escucharnos. Exigimos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y se aprenda y castigue a los asesinos materiales e intelectuales de Samir Flores Soberanes, así como que se garantice la protección de todos los miembros y pueblos integrados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, Campamento Zapatista de Apatlaco y todos los que nos oponemos al Proyecto Integral Morelos y somos, para López Obrador, radicales ultraconservadores. A 100 años de la muerte de Zapata en Morelos, Samir vive, la lucha sigue. ¡Viva Amilcingo! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Samir! ¡Viva! ¡Viva Samir! ¡Viva! No hay que quedarnos callados y calladas. Súmate y organiza acciones de acuerdo a tus formas y condiciones. Estas son hasta ahora las acciones programadas para el viernes 22 de febrero. Marcha de Huesca a Cuautla, Morelos a las 9 de la mañana. Marcha del Calvario al Zócalo de Cuernavaca, 9 de la mañana. Protesta en Palacio Nacional de la Ciudad de México a las 7:30 de la mañana. También en la Ciudad de México, Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde. Concentración en el Zócalo de Puebla, 11 a.m. Toma de oficinas de la CFE de Huajuapan, Oaxaca, 9 de la mañana. Toma toma de oficinas de la CFE en Matías Romero, Oaxaca. Cancelación del proyecto integral Morelos. Justicia, tierra, agua y libertad. Quien lucha por la vida nunca muere. Samir vive.